Muy bien, aquí estamos nuevamente. Gracias por estar en la sintonía, gracias por permitirnos entrar a su hogar. Y este es su programa, Diálogo Bíblico, nuevamente con el pastor Cristian Valdés, con quien hemos estado conversando acerca de esta mujer llamada Abigail. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Seguimos. Ya estamos, sí, ya estamos en el día viernes, ¿ya? Claro. Próximos a descansar. Así es. Viene el día de descanso. Así es. Bueno, la verdad es que las palabras de Abigail fueron palabras inspiradas. Por supuesto. No podemos dejar de reconocer que era una sabiduría que venía de lo alto.